decimos que como la economía regional en general, estamos pasando una crisis que para los más pobres es terminal. O sea, ya se han ido unos cuantos compañeros con sus familias, han tenido que abandonar las quintas porque entre la inflación, la devaluación, que han subido los precios de todos los insumos que compramos, que son en dólares, los pagamos en dólares, la semilla, el nylon, el tarifazo que la luz eléctrica y el gasoil. La electricidad se usa mucho, sobre todo los floricultores, por ejemplo, que tienen permanentemente prendida luz para las flores y lo del gasoil. Todo eso, más el alza de los alquileres, se llega hasta pagar hasta 5.000 pesos la hectárea, cuando se pagaban hace dos años 1.500, conforma una crisis que lo afecta a todos, pero en especial a los más pobres y los medios, los está expulsando de las quintas, ¿no? Claro, y Alejandro, te iba a contar, bueno, vos nombrás ahí que hay varios que han tenido que dejar el laburo. ¿Ustedes sienten que se está perdiendo la forma de producción? ¿Mucha gente está perdiendo la forma en la cual podía llevar adelante el sustento de su vida con esto que está pasando? Claro, exactamente. En general son compañeros que lo único que han hecho toda su vida es trabajar la tierra, es lo que saben y es lo que les gusta. Y están siendo expulsados en realidad de... No es nuevo, digamos, nosotros lo que decimos que están descargando sobre las espaldas de los trabajadores, de los campesinos, una crisis heredada, pero que el gobierno ha tomado medidas que benefician a los grandes, pero en realidad nosotros estamos pidiendo un subsidio a la producción por 6 meses para poder volver a sembrar, una tarifa especial al gasoil y a la electricidad, y hay una gran parte de los compañeros que todavía se le debe un subsidio del año 2014, un subsidio de 5.000 pesos y todavía no han cobrado, el especial de son de Berazategui. Eso sería lo más urgente, digamos. Después hay proyectos para más adelante, pero lo más urgente sería poder seguir produciendo, no tener que irse. Se imagina que el que se va de la quinta va a una villa, ¿dónde va a trabajar? Se disgrega la familia, se disgrega y la producción se complica muchísimo, ¿no? Alejandro, hemos escuchado en los discursos de campaña, tanto de un lado como del otro, las economías regionales, hay que apostar a las economías regionales. ¿Hubo alguna medida en favor de estas economías? No, en realidad nosotros venimos de hacer el segundo congreso de la Federación Nacional Campesina en el Chaco, donde varios delegados de otras economías regionales, como el tabaco, algodón, caña de azúcar, y lo que relatan la fruta, lo que relatan todos los compañeros, que se encuentran todas en crisis, que medidas de fondo para el sector, no se han tomado ninguna medida de fondo, como un precio mínimo sostén, la compra por parte del Estado. Por lo tanto, todas esas economías están... Se da lo de que los precios en las quintas son bajísimos, lo que se paga, cuando se pagaba 20, 30 pesos un cajón de tomate, en la verdulería estaba, el precio se mantenía y la gente no podía comprarlo, ¿no? Claro. Culpa del verdulero, sino que hay una intermediación encima que hasta 1.000 veces más caro se pagaba. Entonces esa cosecha fue malísima, salen de eso endeudados porque no hay crédito, así que se piden crédito a la usura, a una empresa usurera, que cobran hasta el 70-80% de interés, endeudados y poder volver a sembrar, están en una época crítica, porque en esta época hay que empezar a preparar ya este mes, el mes que viene, el tomate y el morrón para el verano, ¿no? Y no... Pues la misma semillería se quejan y además de estar lleno de cartelitos que dicen vendo quinta, vendo posesión, vendo... se quejan de que no hay ventas semillas, todo eso está evaluado en dólares, ¿no? Alejandro, ustedes hoy van a estar llevando adelante un corte aquí en la Ciudad de La Plata justamente para expresar todo esto. Exactamente, esto es un corte, en realidad es a nivel de varias provincias, se va a hacer porque es una decisión de la Federación Nacional Campesina, claro. Hoy, por ejemplo, los compañeros del Chaco, de la Unión Campesina, van a cortar en distintos lugares en el Chaco, también pidiendo el de procesamiento de campesinos que por la lucha por el agua, que están hoy en investigación del asesinato de Mártires López, digamos que en distintas provincias se va a hacer, y en coordinación también con una jornada nacional de la corriente clasista y combativa, que va a hacer cortes en distintos lugares del país también. Claro. También nosotros estamos recibiendo el apoyo que van a concurrir la Unión de Trabajadores por la Tierra, la UTT, el Movimiento de Pequeños Productores, y del Movimiento del Frente Agrario, que van a mandar su apoyo, ¿no? En realidad esto es continuidad del paro Quintero, ¿no? Del paro Quintero y de la gran marcha que se hizo el 11 de mayo. Claro, recordábamos eso, por eso también veíamos que el tiempo pasa, los reclamos siguen siendo los mismos y cada vez se intensifica aún más, porque se hace cada vez más difícil poder seguir sobreviviendo. Exactamente, exactamente. Hablan de proyectos a largo plazo, pero la respuesta es no hay plata, y nosotros no aceptamos la respuesta de que no hay plata, porque acá se han gastado 380 mil millones de pesos para subvencionar a los petroleros, con la quita de las retenciones a las grandes cerealeras, y plata hay, se está indemnizando a delincuentes, y a nosotros no nos puede responder que no hay plata para el pequeño productor.